los temas cruciales en estos momentos, como nos estamos refiriendo al tema minero. El ingeniero Juan Retamoso Bel Susarri. Aquí estamos, lo tenemos ya para su saludo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, estimados radioescuchas. Bueno, el ingeniero Retamoso Bel Susarri es ingeniero de minas con diplomados en Administración de Negocios y Marketing del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Más de 20 años en puestos de gerencia en empresas de producción y comercialización, tanto en el Perú como en el extranjero. Coach personal de la Universidad Peruana de Ciencias, Lima, y coach ontológico de Axon Training en Argentina, actualmente gerente del 11º Congreso Nacional de Minas, cuya organización ya se inició con miras a realizarse en el 2016, es decir, todo su preparativo, toda su coordinación, la convocatoria a los invitados y por supuesto que no falle nada. También estamos con el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga, presidente del 11º Congreso Nacional de Minería, quien ha sido expresidente del capítulo de Minas, exdirector nacional del CIP, expresidente de la pequeña minería a nivel nacional, exsecretario general de OLAMI, entre otros cargos. Sigue siendo un experto en todos los temas que estamos mencionando. Vamos a conversar con el ingeniero Juan Retamoso Bel Susarri y el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga sobre este aspecto de la minería en nuestro país. Un tema que nos lleva a varios puntos. Comenzamos con el ingeniero Retamoso. Obligadamente comenzamos con la noticia, pero buscamos una explicación técnica y en ese sentido llegamos a los 27 días y aún no tenemos solución al conflicto Tía María. ¿A dónde vamos? ¿Qué espera la población en Arequipa dividida? Ingeniero, estas situaciones son desalentadoras para los inversionistas, ingenieros, mejor dicho, ambos, en el país. Sin embargo, y siguiendo el dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cuál podría ser el compromiso o actitud que deben asumir las empresas que vienen para invertir en nuestro país, ingeniero Retamoso, y luego el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga? Muy bien, yo creo que el tema tiene varios actores y los cuales tienen que jugar un rol preponderante en dar solución a un problema como el de Tía María. No solamente estamos hablando de la empresa, que es uno de los actores, no solamente estamos hablando de la comunidad, que es el otro actor, estamos hablando también del gobierno y fundamentalmente de la sociedad civil. Que se ha puesto fuerte en los últimos días, ¿no? Y esto es quizás uno de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta. La sociedad civil tiene que participar activamente en estas decisiones y estar en conocimiento de todos los beneficios que un sector como el minero genera al momento de hacer las inversiones y la producción, y lógicamente estar al tanto de aquellas cosas como el aspecto ambiental que evalúe los beneficios y los problemas que se causan, sabiendo de que en el mundo no somos los únicos, en el mundo la minería convive con todas las otras industrias y esto tenemos que tener líderes responsables como para poder transmitir esto, líderes creíbles que transmitan este mensaje y que la comunidad esté mucho más enterada de lo que en este momento está. Porque la ingeniería moderna de minas mayormente es responsable, hay responsabilidad y se le conmina a ser responsable porque tenemos que defender el medio ambiente. Y yo diría mucho más, no solamente la ingeniería de minas, la ingeniería en general. Estamos hablando de una profesión que participa activamente en una serie de proyectos de inversión y que tenemos pues ingenieros de minas, tenemos ingenieros metalurgistas, geólogos, mecánicos, civiles, arquitectos, etcétera. Y es todo este conjunto de profesionales. Todo un equipo colegiado responsable de que el proyecto salga adelante causando la más mínima daño al medio ambiente. Pero esto hay que hacerlo conocer, difundir y convencer a la población, que de cierto modo también pues tiene, pues, como se dice, la colita del diablo, que son los antimineros radicales, que no solamente están ahí en el lugar, sino vienen, van y están viajando de lugar en lugar donde hay proyectos mineros y donde dice, oiga, la mina es fatal para ustedes, es muerte. Así que, y bueno, ingeniero Zúñiga, creo que el tema definitivamente es, como lo dice el ingeniero Retamoso, ambiental, la defensa del medio ambiente, la protección. Hoy la ingeniería moderna que hacemos mención justamente ya echa mano a esa modernidad, a esa tecnología para evitar, se habla de incluso sacar agua de mar y revertirla y que de una manera no contamine en lo mínimo, habrá contaminación, pero sí respetando todos los parámetros agrícolas que exigen la población de Islay, en Mollendo. Bueno, definitivamente la tecnología que tenemos a nivel mundial es la misma que se aplica en los proyectos mineros nacionales. De Perú. Nosotros queremos ser muy precisos en que cuando la población se opone al respecto al desarrollo de un proyecto minero, se está oponiendo a la ingeniería del país, porque la ingeniería del país, que está altamente calificada, a nosotros avalamos y consideramos de que los proyectos califican como para que puedan desarrollarse. Lo que sucede es de que hay un vacío que en cierta forma ha sido ocupado por personas intransigentes, porque es mejor llamarlas así, por desconocimiento de la importancia que tiene un proyecto de la envergadura de Tía María o de Conga para el desarrollo del país. El yacimiento es de todos los peruanos. Es el inversionista quien pone su capital, arriesga con la finalidad de sacar riqueza que nadie más la va a sacar. Las minas se encuentran en lugares inhóspitos. Nosotros somos polo de desarrollo. Pero ¿qué es lo que sucede? La sociedad civil no participa realmente de la importancia que esto significa para el desarrollo del país. Todos sabemos que la contribución de la minería en impuestos va más allá de un 36%. Ese 36% que va directamente al fisco sirve para alimentar y contrarrestar los 2,5 millones de peruanos que viven del fisco. Entonces, si no hay conciencia de la importancia de que implica la minería, tanto en el aporte del PBI como en contribuciones de otros sectores, no va a haber una buena comunicación. Claro, eso es importante, ingeniero Zúñiga, y eso es importante para todos, porque está clarísimo que la minería en los últimos años ha impulsado el desarrollo económico, el crecimiento, pero para esta población que tiene poquísima carretera asfaltada, tiene limitaciones en lo que es desarrollo de salud, para lo que tiene, digamos, deficiencias en lo que es el crédito agrario, pues los agitadores radicales pues tienen caldo de cultivo en este momento, ¿no? Y falta una comunicación mucho más, digamos, pura, en la que los agricultores se sientan identificados con el Estado, ¿no? Que les protege y les ayuda, y no, o digamos, posiblemente en su pensamiento de que venga una empresa minera a estropearles la mina, ¿no? La agricultura. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que falta es comunicación. Por eso nuestro Congreso tiene como lema: todos somos minería. Porque si usted se pone a analizar, todo lo que está alrededor de nosotros tiene que ver con algún metal. El desarrollo del mundo se sustenta en los metales, ya sea minerales, digamos, metálicos o no metálicos. Pensar de que un país va a dejar de lado lo que la naturaleza nos dio realmente es algo que es inconcebible. Y si ustedes aprecian que son grupos reducidos que realmente fomentan la antiminería, es por factores políticos o por desconocimiento. Porque ningún otro país realmente rechaza la riqueza que tiene. El gran aliado de la minería en Canadá, en Australia, por mencionar Chile, es la sociedad civil. Usted toma un taxi y conversa con respecto a la importancia de su minería y ellos la defienden. De ninguna manera en Australia se les ocurre a las comunidades estar en contra. Al contrario, las comunidades hacen polo de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer acá? ¿Pero qué es lo que nos falta? Nos falta decisión política, por un lado. No hay una decisión política firme que pueda realmente decir la importancia de los proyectos, o sea, para el país, no pueden paralizarse. Todo parece indicar que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ya ha puesto mano firme y ha tomado una decisión de que Tía María sí va. No va a ocurrir con lo que ocurrió en Conga, ¿no? Tía María sí va a ir. Es que tiene que ir. Arequipa tiene lo que espera. Ir, así es. Arequipa lo no espera. Espera la población. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una confusión a nivel, digamos, del Estado cuando se dice que solamente la comunidad, la dueña, no, perdón, no es la comunidad, somos todos los peruanos, la sociedad civil. Eso es lo que hay que afrontar hoy en día. Ingeniero de Retamoso, el Congreso Nacional de Minas que se anuncia para el próximo año, ¿puede contribuir en algo para cambiar esa percepción que se tiene de la minería? Quizás uno de los grandes objetivos que el Congreso se ha fijado es ser el medio a través del cual podamos mejorar la percepción de la sociedad civil hacia la minería. La primera pregunta que nos hemos hecho es decir, ¿cómo percibe la sociedad civil a la minería? Y tenemos tres puntos muy importantes, ¿cómo es que nosotros nos damos respuesta a esto? Primero, de que la minería es un grupo de empresarios nacionales o extranjeros muy ricos que vienen acá y se llevan la riqueza del país. Ese es el primer punto, ¿no? Sí, sí. El segundo punto es de que la minería es una actividad que contamina el aire, el agua y la tierra. Y el tercer punto es de que hay muchos informales que nos hacen un problema. Entonces, eso nosotros tenemos que darle respuesta con la finalidad de que la sociedad civil acepte que la minería es una actividad muy importante y, como dijo el ingeniero Zúñiga, tiene que apoyar a esta actividad porque es la locomotora de la economía. Si yo le menciono un dato estadístico más, que por cada puesto creado en la actividad minera se crean 9 puestos adicionales en todas las actividades recurrentes. Sea eso es cierto, agricultura, sí, etc. Sí, sí, sí. Entonces, un puesto genera, y eso es desarrollo, no solamente para el lugar donde está. La contribución en impuestos es fundamental. Y eso es como dijo el ingeniero Zúñiga, esto es de todos los peruanos. No es una cosa exclusiva que lo debemos dejar ligado solamente a la empresa y la comunidad. Entonces, el Congreso tiene que participar y eso es quizás uno de los objetivos grandes de ser el medio que podamos transmitir este mensaje a través de nuestro logo, ¿no? Minería somos todos. Claro, ¿y en qué medida ya este Congreso está en camino? ¿Cómo está preparado ya, ingeniero? Yo creo que hemos dado una serie de pasos muy interesantes. Contamos con el apoyo del presidente del capítulo de ingeniero de minas, del capítulo de ingeniero del Perú, el ingeniero Oscar Rafael, en donde hemos tenido ya... El decano del Consejo Departamental de Lima. ¿Sí? Y hemos tenido reuniones con profesionales relacionados con el Congreso y también presidentes de los otros capítulos de ingenieros de minas, de ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú. Los diversos para capítulos, claro. Poder llamar a toda la ingeniería y que estemos enterados de que es la ingeniería la que participa en estos grandes proyectos de inversión, que es fundamento esencial para el desarrollo económico del país. Bien, finalmente, ingeniero Zúñiga, en cuanto a la actividad minera, ¿cuál es el desafío en materia de exploración y explotación que tiene nuestro país con un vasto territorio, aún virgen en esta materia, ¿no? Virgen, está ahí, la riqueza está bajo tierra. Por terminar de contestar la pregunta anterior, nosotros no solamente estamos pensando a nivel de la ingeniería, tenemos conversaciones ya para conversar a nivel de los decanos de las distintas profesiones. Me refiero a abogados, economistas, diversas especialidades. Y nuestro Congreso lo que va a hacer es que ellos van a participar dentro del Congreso para que sepan qué es la minería. El gran problema que existe es de que la conversación sobre los congresos mineros se realiza entre la gente minera, pero la sociedad no lo conoce. Entonces, una de las formas que queremos es que participe la sociedad en el Congreso para que de esa manera se enteren de la alta tecnología que tenemos, los profesionales, que no piensen que somos pueblos millonarios, sino somos gente de la ingeniería capaz de hacer desarrollo en el país. Eso para poder, digamos, concluir un poco a la pregunta anterior. En lo que respecta a su pregunta, en el sentido de qué cosa es lo que se espera, miren, falta decisión, falta confianza. El Perú podría estar en el 19 puesto rankeado a nivel, digamos, de oportunidad de desarrollo minero. Sin embargo, estamos en el puesto 56. ¿Por qué? Porque no hay decisión política. Hay que decir las cosas claras. Acá, si el Estado desea que salgan los mineros adelante, tienen que salir. Pero para eso tiene que conversar con las personas afectadas, en este caso con las comunidades, tiene que hablar. No podemos ir pues de frente a ponerles balas, caballos. No, hay que explicarle. Yo creo en el hombre peruano. Es importantísimo que su percepción sea otra. Y eso, ese espacio, ha sido tomado, ¿por qué? Por antimineros, que van de puerta en puerta. Sin embargo, las otras personas observamos y miramos. Bueno, ya nos cansamos. Ahora pensamos nosotros, los profesionales, que tenemos que salir al frente. Porque nosotros defendemos nuestra actividad. Somos mineros desde que nacimos. Somos profesionales calificados. Somos profesionales que exportamos al extranjero tecnología. O sea, porque es algo que es real. El ingeniero peruano sale al exterior. O sea, somos profesionales que altamente el mundo nos llama. Y si nos llama, ¿es por qué? Porque acá se sabe hacer minería. Entonces, lo que estamos haciendo es defender nuestra actividad, porque de ninguna manera lo podemos dejar pasar. Y que la ingeniería permita que la minería y la agricultura vayan de la mano, ingeniero Retamoso. Absolutamente. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Es la tecnología actual es tan grande que puede convivir con cualquier otra actividad económica, llámese agricultura, llámese pesca, llámese turismo, llámese cualquier otra, porque la tecnología trabaja con límites normalmente aceptados de intervención en cada uno de estos sectores. Perfecto, ingeniero Retamoso, gracias. Y suerte en el congreso que se avecina próximamente. Yo creo que más que suerte, lo vamos a hacer, porque eso es quizás la convicción que nosotros tenemos de que eso va a ser exitoso. Perfecto, ¿sí? Gracias, ingeniero Zúñiga. Gracias por estar en Palabra de Ingeniero.